Gracias por permanecer aquí en su radio revista La Rayuela. Ahora continuamos con nuestro espacio de entrevistas y esta mañana nos acompaña el doctor Daniel Gómez Cuello. Él es psicólogo del Hospital Docente de Calderón y esta mañana nos viene a conversar de un tema muy interesante, un tema que se ha topado mucho en esta época principalmente, y es el suicidio, la prevención, las causas. Y justamente Daniel Gómez Cuello, como les decía, está con nosotros. Doctor Daniel, bienvenido aquí a La Rayuela. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio para poder conversar de este tema que es bastante importante en estos días que lo sigamos tratando. Muchísimas gracias a ti. Como les decíamos, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Por qué conmemoramos este día? Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sí, se dio porque, digamos, el suicidio es un problema a nivel mundial, es un problema a nivel de salud pública a nivel mundial. Y entonces se trató de digamos, la sociedad de unirse un poquito para buscar cómo empezar a prevenir esta problemática, que aunque es muy común, no es muy tomada en cuenta. A veces hay muchas barreras, a veces hay muchos mitos todavía alrededor del suicidio. Desde el 2003 empieza a trabajar en lo que es la prevención del suicidio. Daniel, nos comentabas que se considera un problema de salud pública. Revisábamos datos que alrededor de 700.000 personas alrededor del mundo toman esta decisión. ¿Qué hacen los gobiernos, qué hacen las organizaciones de salud para combatir esto? A nivel mundial sí son cerca de 700.000 personas que se han suicidado anualmente, lo que corresponde más o menos a unos 40 segundos cada suicidio y un intento cada 2 segundos. A nivel mundial, pues todos los países han tratado de hacer campañas de prevención, de trabajar sobre lo que son las causas del suicidio, para tratar de mejorar esta situación. Y en Ecuador revisamos también unas estadísticas que es la segunda causa de muerte en adolescentes entre 10 y 19 años. ¿A qué se debe esto? Bueno, las causas en general del suicidio tienen algunas causas, son multicausales, digamos. ¿No es cierto? Como somos seres biopsicosociales, tenemos causas biológicas, psicológicas y en el ambiente que se van desarrollando, que pueden generar como cierta predisposición o cierto riesgo para el suicidio. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades mentales, como lo que es la depresión, la ansiedad, que son las más frecuentes. Tenemos un poquito también el abuso de sustancias psicoactivas, como el alcohol, drogas, la esquizofrenia. También tenemos los actos impulsivos como parte de las causas del suicidio. Tenemos los momentos de crisis, por ejemplo, rompimientos afectivos, problemas económicos, historias de intentos previos. Tenemos también, por ejemplo, dentro de los factores sociales, que es algo tiene un peso muy grande en lo que es el riesgo suicida. Tenemos la soledad, la pérdida del estatus social de la persona, marginalidad, desempleo, violencia, abuso, acoso. La migración también es algo importante, o la discriminación por ser parte de una minoría. Entonces, incluso también cuando hay, por ejemplo, factores sanitarios, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya sido diagnosticado una enfermedad crónica o terminal, o tenga alguna lesión que sea invalidante o deformante, va siendo un poquito un factor de riesgo para un riesgo suicida. En realidad son varios los factores que inciden, sí, ¿no? Pero sí llama mucho la atención estas estadísticas en la adolescencia. Normalmente se habla de que esta época es una época conflictiva, que el individuo está como buscando su identificación, como tratar de entender un poco más las cosas. ¿Qué pasa en estos casos? Da igual, cuando en la adolescencia se dan las mismas circunstancias, ¿no? Te das cuenta, puede haber acosos escolares, puede haber problemas en casa, puede haber violencias, abuso, que también puede generar un poquito de predisposición o de riesgo para una persona, como vos dices, un adolescente que está en pleno desarrollo, en plena organización de su psiquis y todo. Entonces puede ser un factor de estrés. Por eso es que dentro de las... más adelante hablaremos un poquito de qué hacer. Es un poquito empezar a apoyarnos en la familia, empezar a tener factores de apoyo para poder contrarrestar estas situaciones de riesgo que se dan. Daniel, ¿y qué señales muestran, qué señales serían las que nos alertarían si tenemos en nuestra familia o en nuestro círculo cercano alguien que esté atravesando una crisis de este tipo? Chévere. ¿Sabes qué? Eso es súper importante, ¿no? Porque se tomaba antes como la idea de que no había cómo prevenir la situación del suicidio, ¿no? Se tomaba ahí como que solo, digamos, desde el área de salud mental se podría trabajar estas cuestiones. Pero la verdad hay señales de alerta que sí podemos en casa ya empezar a tomar en cuenta en nuestra familia, en nuestros amigos y en nosotros mismos. Por ejemplo, vemos que una persona está como triste, como que decaída, como que ha empezado a cambiar de estado anímico de un tiempo para adelante. Ya son señales que nos indican, bueno, ¿qué está pasando con esta persona, no? A veces puede ser, ponte, que la persona esté irritable, esté un poco alterada, esté un poco enojada, a veces sin motivo, haya aumentado el apetito o esté disminuyendo el apetito, por contrario, no tenga ganas de comer, o la falta de sueño, o una persona vuelta está con mucho sueño, está siempre queriendo estar durmiendo, o una persona que se va alejando del grupo social. Entonces uno ya se va dando cuenta, decimos, pues esta persona era bien sociable y ahorita está como distante, como que no quiere involucrarse en la familia o con los amigos, algo está pasando. Ya la persona empieza a hablar, por ejemplo, empieza a decir, yo me odio o siento vergüenza de esto, tengo culpa de esto, a lo mejor sería importante si yo no existiera, las cosas mejorarían. Este tipo de palabras ya son señales de alerta para uno, para decir, algo está pasando en esta persona. Sentimientos de vacío, de soledad, de impotencia, hay gente que se siente desamparada, dice, no sé, estoy como atrapado, no sé, como que no encuentro razones para vivir. Son cositas que hay que tener en cuenta. También, por ejemplo, hay personas que ya empiezan a escribir sobre hacerse daño, o ya empiezan a hablar en temas de que quieren hacerse daño, de que quieren lastimarse. A lo mejor una persona que ya esté con un riesgo alto empieza como a querer cerrar ciclos, digamos, de alguna manera, como decir, bueno, ya hago un testamento, voy a regalar esto, voy a hacer lo otro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, el tiempo atrás empezó como a aislarse mucho y a hacer todo este tipo de cosas, como queriendo arreglar los asuntos personales. Y empieza a tener una conducta un poco imprudente o de riesgo, por ejemplo, no sé, alguien manejar exceso de velocidad o cruzarte la calle sin ver. Pues dices, ya algo está pasando. También puede haber aumento de consumo de alcohol o de drogas. Entonces, estas señales es importante ir teniendo en cuenta. Si nosotros vemos sobre todo el cambio de cómo estaba la persona antes, y la empezamos a ver un poco distanciada, ya empezamos a decir, algo está pasando. Aquí hay que intervenir un poquito sobre esta persona. Claro, definitivamente estos cambios de comportamiento llaman muchísimo la atención. Pero al mismo tiempo, muchas veces son crisis por temas puntuales y que no necesariamente pueden desencadenar en una decisión de llegar al suicidio. ¿Cuándo estos comportamientos realmente definen ya que esta decisión está como muy cercana? Es que dijiste muy bien, hay ciertos suicidios que se dan de forma impulsiva, ¿cierto? De pronto la persona tiene alguna situación y desencadenó una acción sin pensarlo. Pero también muchos de estos también ya vienen con mucho tiempo de anticipación. Estas señales que nombramos delante ya vienen de, como te digo, de semanas, de meses, de cambios así, y que de pronto ya hay un punto en el que, digamos que es la gota que derrama el vaso y que desencadena esta situación en la que uno diga, bueno, hasta aquí se acabó. La gente empieza a planificar, incluso ya de un tiempo atrás, cómo hacerlo, cómo suicidarse, qué hacer, qué métodos, qué utilizar para hacerlo. Y a veces empieza a investigar a través de redes sociales, de internet, cómo hacerlo. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que hay muchas señales desde antes, que si bien es cierto, hay uno que otro que puede ser también impulsivo, que lo hizo ese momento, tuvo una reacción, una crisis, una pelea, y lo intenté. Hay otras que ya vienen dándonos un poquito de alertas desde antes. Daniel, como tú nos comentas, en realidad ya hay síntomas como más evidentes, ¿no? Como cuando una persona ya habla sobre estos temas, investiga sobre estos temas. ¿Y qué es lo que podemos hacer las personas que estamos cerca a ellas para dar una mano, para entender un poco más su situación? Es súper importante, ¿no? Por ejemplo, si ya conocemos a alguien de antemano, algún amigo, algún familiar o alguien que nos está comentando ya ideas de suicidarse, ya está hablando de la muerte, ya está hablando de que tiene como que esta intencionalidad, lo primero es mantener la calma. Porque a veces cuando escuchamos esto nos ponemos muy tensos y estamos como que no sabemos, pensamos, ay, ¿qué llevarle acá? Hay que hacerle esto, pero no tenemos como que un poquito de la calma de escuchar a la otra persona. Eso es súper importante. Cuando uno le ofrece un poquito de respeto y de escucha a la otra persona se abre un poco más y empieza a comentar qué está sintiendo. Y eso le va a ayudar un poco a relajarse, porque va a escuchar que hay alguien que está prestando atención a lo que está sintiendo en ese momento. Preguntarle un poquito si es que tiene acceso a medios para suicidarse. Por ejemplo, el rato de preguntarle abiertamente qué has pensado hacer, cómo lo has pensado hacer. Entonces ya nos puede indicar con tales formas he pensado. Entonces si ya tenemos como esa intencionalidad, pues ya empezar a decir, bueno, tratemos de quitar estas cosas. O sea, quitar los métodos con los que yo tenga acceso para un suicidio. Puede ser a veces el uso de pesticidas, de venenos, armas de fuego, medicaciones o cosas así. Entonces, como que vamos retirando eso. Hay que animar un poquito a la persona a que pida ayuda profesional. Si vemos que está en un riesgo muy alto, o sea, que dice yo ya me quiero suicidar, ya tengo ya muy planificado, muy, muy planteado este tema, pues acercarnos tal vez por las emergencias de los hospitales. Si es que de pronto la persona dice, o sea, solo estoy sintiendo que ya la vida está como que no le encuentro mucho sentido, como que estoy decaído, como que estoy triste. Entonces, de pronto le animamos a que busque ayuda profesional para que también le puedan orientar y trabajar un poquito respecto a este tema. Uno, por ejemplo, puede, como amistad, como familiar, apoyarle desde decirle: bueno, sabes que yo te acompaño en las citas, yo voy a estar al lado tuyo cuando estés en esto, para que la persona se sienta acompañada. Normalmente, una persona que está con ideas autolíticas más bien va sintiéndose sola, va sintiéndose que no tiene apoyo de las personas, y el poder encontrar que hay gente que esté pendiente de su salud le va a ayudar a sentirse mejor. Siempre mantenerse en contacto con la persona y decirle, bueno, mira, hagamos una lista de personas que sean de apoyo, que en un momento que estés como en crisis, como que estés muy tenso o tensa, le llamamos. Estas personas nos van a ayudar en ese momento o a estos lugares podemos acudir. Entonces, eso sería como las principales cosas que podríamos hacer nosotros para apoyar a las personas que estén pasando por alguna crisis. Y existen varios mitos y verdades sobre este tema. Uno de ellos es que hablar del suicidio alienta a que alguien tome esta decisión. ¿Qué tan cierto hay en esto? Sí, justamente es uno de los mitos más grandes que hay, ¿no? Decimos, no, no hablemos de este tema porque la persona vaya a activarse la idea y vaya a querer suicidarse. De verdad que no. Muchas personas quieren suicidarse y tienen miedo de hablar del tema. Al rato que les empezamos a conversar con ellos, lo que les vamos a promover es un poquito la reflexión y les vamos a ayudar a que comprendan lo que está pasando y que puedan buscar ayuda. Entonces, eso es un mito. La verdad de hablar de suicidio ayuda a que la persona, por lo menos, hable del tema y empiece a liberarse un poquito de la ansiedad y la tensión que tiene. Y otro mito también que se escucha mucho es que toman esta decisión o lo hacen solamente para llamar la atención, sobre todo esto en los jóvenes. Sí, muchas veces se plantea eso, decimos, ¿no? Es que la persona quiere solo llamar la atención, por eso lo hace. No, una persona que intenta hacerse daño está demostrando que está sufriendo, que tiene alguna situación que no, que piensa que no tiene otra opción de respuesta. Piensa que es la única forma de ser tomada en cuenta. Entonces, más bien, siempre hay que tomarla en cuenta y analizar qué está pasando. Incluso, mira, si es que vos dices de pronto a lo mejor un joven, un niño, está llamando la atención, pero ya indica que algo está pasando en esa persona, que algo siente, que piensa que no está siendo atendido y que solo en ese momento la gente está tomándolo en cuenta. Y a lo mejor lo intento por algo así y me puedo fallecer en el asunto, ¿no? Entonces, no. Normalmente las personas que quieren, que se han intentado suicidar es porque tienen algún dolor, alguna molestia que les esté pasando. Otro también que estábamos revisando es que las personas que se suicidan, y es muy cierto, se escucha esto, son cobardes, quieren evadir las responsabilidades, no tienen la suficiente fortaleza emocional. ¿Qué tan cierto hay en este pensamiento? Sí, sabes que justamente en ese suele haber estos dos polos, ¿no? Mucha gente dice, no, el suicidio de la gente es cobarde y se quiere suicidar, o otros dicen lo contrario. Dice, no, es que solo los valientes lo pueden hacer. Y no, la verdad que aquí la conducta suicida no es significado ni de cobardía ni de valentía. Lo que está es una expresión de sufrimiento y de desesperanza de una persona que piensa que no tiene otra opción para resolver los problemas. La gran mayoría de personas que intentan suicidarse no buscan la idea de morirse como tal, lo que buscan es la idea de dejar de sufrir. Pues cuando uno les ofrece una alternativa para dejar de sufrir, las personas toman otra iniciativa y buscan seguir adelante. Y en términos generales, desde la salud pública, ¿cómo se puede prevenir el tema del suicidio y cómo podemos también desde las familias, desde nuestros círculos cercanos, formar una idea de prevención? Bueno, siempre es importante como trabajar un poquito en lo que son los factores de apoyo, ¿no? Es importante hablar, por ejemplo, de nuestros sentimientos de forma abierta. Por ejemplo, en el círculo, como dijiste, familiar. En tener la oportunidad de sentarnos en familia, de conversar, de hablar de cómo estamos sintiéndonos cada uno. Mira, ahorita, como dijiste, estamos pasando una pandemia y cómo lo sentimos cada uno, cómo vivimos cada uno. Si tenemos pérdidas en la familia por diferentes circunstancias, cómo nos sentimos en ese sentido. Entonces, eso es ir forjando como un espacio de factores de protección a la persona, de ver que nuestras emociones están siendo tomadas en cuenta. Importante también vincularnos en actividades de nuestro interés. Y a veces nos hemos tenido que aislar de muchas actividades en las que nos relacionamos con otras personas. Nosotros somos seres sociales y el rato que no tenemos espacios también puede haber un poquito que bajemos nuestro estado anímico. Pues vale la pena, por ejemplo, participar de actividades en casa, en el barrio, en escuelas, en lugares de trabajo, en universidades, donde podamos compartir con otras personas. Eso es súper importante. De pronto evitar lo que es el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Evitar tener en casa alcohol o drogas, porque eso, digamos, disminuye la capacidad de análisis de la persona y uno puede actuar de forma impulsiva. Importante realizar actividad física regularmente, cuidarnos de la alimentación, tratar de dormir las 8 horas diarias. Entonces, si también ya vamos viendo como estos síntomas que dijimos antes, de estas señales de tristeza, de caimiento y todo, ya vemos que está pasando mucho tiempo ante eso, es importante buscar ayuda profesional. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que esta mañana está con nosotros el doctor Daniel Gómez Coello y estamos conversando sobre la prevención del suicidio. Para terminar, las personas que nos escuchan a través de la radio y quieren tener un poco más de información, ¿dónde se puede buscar ayuda profesional? Bueno, siempre es importante tener, por ejemplo, las líneas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en un caso de que uno quiera coger una cita con psicología, con salud mental, pues podemos llamar al 171, que son para agendar las citas en el Ministerio de Salud Pública, tal vez el 140 para las personas que son aseguradas al IES, o buscar un centro de salud cercano a nuestro domicilio, donde podamos, que nos puedan orientar un poquito. En caso de un riesgo emergente, ¿no? Como decíamos antes, a lo mejor tenemos una persona que está con un alto índice de ideas de hacerse daño, de lastimarse, podemos llamar al ECU 911, comentar lo que está pasando, para que ellos nos puedan orientar y llevarnos hacia las áreas de emergencia y poder tener atención. Importante irnos desmitificando, esto es un problema de salud, como cualquier otro, y que necesitamos ayuda, y cuando necesitamos ayuda, pues hay que buscarla. Queremos agradecer al doctor Daniel Gómez Coello, quien esta mañana ha estado con nosotros desde el Hospital Docente de Calderón. Doctor Daniel Gómez, queremos agradecerle muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Muchas gracias, te agradezco mucho por habernos prestado un poquito este espacio para poder hablar de este tema que es muy importante. Muchas gracias y muy amable.